una de las primeras zarzuelas, creo que fue la primera, que tuvimos aquí ocasión de escuchar en nuestro programa en Onda Sevilla Radio, fue Agua, Azucarillos y Aguardiente. Pues bien, os traigo por aquí ese momento en que el coro de barquilleros nos cantaba. Y recordaros también, como siempre hago, que el autor de esa música no era otro que Federico Chueca. Thank you. Si hay un tema que no puede faltar en una antología de la zarzuela, es este que vamos a oír a continuación, la famosa canción de la espada de la zarzuela El huésped del sevillano. Recordaros que el compositor era Jacinto Guerrero. En mi mano y otros hombres y otras fines ya tu gloria conocía. Yo venero la nobleza de tu acero toledano, que del Tajo entre las aguas reciamente se templó. Templo, brilla tifuera de fino acero, igual que un claro rayo de luna, brilla tifuera que a tu luz quiero hallar la senda de mi fortuna. Como un rayo que no cede ni perdona, y eres siempre que te asistan el derecho y la razón. La senda de mi fortuna, brilla tu fora, que tu luz quiero, hallar la senda de mi fortuna. De ese gran autor, que es Federico Moreno Torroba, vamos a oír a continuación de la zarzuela Luisa Fernanda ese coro Romance de Vareadores. Bienvenidos los vareadores. Que alegres venís y cantando, con vosotros yo quiero cantar, cantar mis amores, pues me enamoré. En una de esas de la Extremadura tengo una casina blanquina y chicuna, parece un palacio mi pobre casina, pues guarda una moza como la infantina. Me llena de gozo saber que la moza me aguarda y me espera contando las horas, pensar que la tratan igual que a una reina, ser en mis prados el rey que la espera. Ay, ay, mi morena, morena clara, ay, mi morena, me gustó la mirarla toda la vida, mi compañera, toda la vida será la mi morena. Morena, mesa, los vareadores van a su faena. Por los encinares voy en mi caballo a ver a la moza que me ha enamorado. Será, si Dios quiere, el ama y señora de los encinares y de mi persona, y de los pastores de la dulce gaita, que harán las delicias de la soberana. Ay, mi morena, qué gusto da mirarla toda la vida, mi compañera toda la vida será la mi morena. Todos los que hemos ido escuchando este programa de la Zarzuela hemos oído en más de una ocasión esas diferentes músicas que intervienen en la zarzuela. En casi todas aparece lo que se podría denominar jota, bien fuera castellana o fuera aragonesa. Aquí vamos a escuchar una que forma parte de esa zarzuela conocida como La Dolores. El autor, Tomás Bretón. Thank you. sus regiones, Aragón la más famosa, porque allí se halló la Virgen y allí se canta la jota. Y es de España y sus regiones. Está si se muere, no diré cuál es su nombre, que ella lo diga si quiere, que ella lo diga si quiere, por una moza del barrio. Seguimos en Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada y en internet a través de las www.asicantalsur.com. Vamos a oír un consejo y enseguida volvemos.

olvidar dentro de esta antología que estamos ofreciendo en nuestra radio, esos preludios e incluso los intermedios musicales y orquestales de la zarzuela. Por aquí os traigo ahora ese preludio de la zarzuela El Bateo. El autor, Federico Chueca. De nuevo os traigo por aquí algo de Jacinto Guerrero. exactamente de la zarzuela Los Gavilanes, esa marcha, preciosa marcha de la amistad. Amigos, siempre amigos, juntos marchemos en las luchas de la vida. Amigos, siempre amigos, olvidaremos la jornada maldecida. Unidos, siempre unidos, compartiremos las jornadas de alegrías. Hermanos más que amigos, demostraremos que las penas son las mías. Unidos, siempre amigos, sentimiento el alma goza de un amigo, verdad, la alegría que siento me alborota. Amistad, amistad, la ven los hombres todos en la tierra, siempre amigos gritad, que acaben ya los odios y la guerra. Vamos a oír una canción titulada Bella Enamorada. La zarzuela, conocida como zarzuela de costumbres, es el último romántico. Los autores Reveriano Soutollo y Juan Ver. Esta zarzuela que no la hemos emitido aquí en nuestro programa de radio, pero que no tardaremos en ponerla. Os traigo, por lo tanto, más que un recuerdo, un adelanto de lo que será, pues, próximamente una de las zarzuelas que escucharemos aquí en nuestra radio. Vamos ya con esa canción Bella Enamorada. Bella Enamorada, con tu imagen sueño y un amor dichoso busco para mí. Bella enamorada, eres mi consuelo, ya sin tu cariño, ya sin tu cariño no sabré. Quiero vivir por volver. misteriosa en la sombra vives, dime ya quién eres y sabrás mi amor. Bella entre las bellas, linda enamorada, tú eres mi tormento, tú eres mi tormento, yo tu esclavo soy. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de Vamos a oír de nuevo un preludio orquestal que espero que recordéis, de esa zarzuela que pusimos aquí también al principio de nuestros programas, la titulada El Caserío. El autor, Jesús Guridi. Thank you. último de esta antología que estamos ofreciendo hoy, os traigo aquí de esa zarzuela titulada Cádiz, que recordaros fue compuesta por Federico Chueca y Joaquín Valverde, traigo esa jota cuyo título es Ya habrán visto los franceses. Thank you.